Ah, sí. Terrible, mala idea, mala idea. Uy, uy, cuidadito, deja encendida la webcam. Segundo, ahora que está... No, él sale en medio.com. Ajá. Pero con oír nuestras voces se va a sí. Segundo, ahora... I wanna make love to you, woman. I'm gonna let you down by the fire. Decirle más. Segundo, ahora sí. Que mamor. Está por estrenarse la película... corriendo la bicha. Va a hacer mía. Ay, sí, mamor. Ay, sí, le va a dar vas a hacer solo para mí. Solo para mí. Segundo, ahora que están por estrenarse la película de Wolverine, ¿qué esperan de esta película? Ya mira, que... y que es algo que estudié, espero que salga un mutante con garras. Yo vi que estuvo apareciendo en la red un montón de archivos. Ah, de... sí. Es una de las noticias. Ah, ok. Ok. Esa no la traía yo. Pero... así que bueno, muchas gracias a Rodolfo por ese email. Simulen. ¿Qué es? Sí. O sea, no le vayan a decir que yo fui el que la subí. Sí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Todavía tenemos un par de emails acá que vamos a dejar pendientes para la próxima semana porque se nos acaba el tiempo, señoras y señores. Si no, nunca vamos a entrar al resto del show. Y ahora continuamos con nuestra sección acostumbrada de... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Y Julio ya estaba bien sentado viendo lo que iba a decir, tipo, pendiente. Salió noticia de que sigue en producción la película de Airbender, el dobladiente. Dobladientes. Vientos. Tira los pedos así como. Ese era el Spleen. Con chanfle. Está siendo dirigida por Shyamalan. Pero la última controversia, perdón, era que habían escogido puros cheles. Fíjate que no puros cheles, porque parte de la noticia que en el casting ya aparece una de los artistas de Slumdog Millionaire, Dev Patel, que no sé si es una él o una ella. Pero los otros sí, Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone. ¿No dicen qué personajes son cada uno de ellos? Fíjate que más abajo... No te dicen. Dicen que el de apellido Ringer, Noah, es el avatar solitario que manipula los cuatro elementos. Ah, pues, Ang. Okay. Antonio. Y más adelante te dan otro. El comando Sao es... El comando Sao será Curtis. Bueno, que bien se entiende todo lo que acabas de leer. Que bien preparado esta noticia. Está espera que julio del 2010 la estrenen. Hay un presupuesto de 250 millones. Holy. Entiendo yo que es para la trilogía, no solo para la primera. Puta, porque una de 250 yo esperaría que de veras le dieran poderes al bicho. Puta, sí. Paramount y Nickelodeon son las compañías que la producen. Bájale un poquito la música. Está fuerte, ¿no? Lamentamos comunicarles que falleció. Dije. Te tico. ¿Le agarró? No, es que yo creo que aquí va a haber soca, güey. Va a haber las boquitas, por eso estoy. Hey, yo aquí le voy $1 a Julio. Hijo de puta, ya le va a agarrar otra voz. Fíjate que marzo 31 falleció Andy Hallett, quien hacía el papel de Lord, el demonio cantante, serie de televisión de Ángel. Murió de una condición cardíaca a los 33 años. Puta, qué joven. Puta. Era... Cuídense. Holy fuck. Wow. Ya desde que él filmaba Ángel en el 2004, él se había enterado de su condición. Así que fue sorpresivo. Todo verde. Y le cortaron la cabeza y sobrevivió, fíjate. Pobre, no, man, qué mala onda. Bueno, es que realmente yo no vi otro papel que él hiciera más que en Ángel, pero en Ángel se le conocía. Así, a buen papel. Pues. Entre noticias, continuación de noticias repetidas, Devil's Do, la compañía publicadora de Paquines, va a publicar dos Paquines basados en, adivinen, el presidente Barack Obama. ¿What? Como ya vieron que les vendió el primer. El primero se trata Drafted, 100 días. Un Drafted es con... reclutado. Reclutamiento, sí. Se trata de un universo de Devil's Do, donde todo el planeta Tierra se ha unido para combatir a unos aliens invasores,